tell you about it right now. Now listen. ¡Hey! Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Yeah. Bueno, Paco, hoy voy a poner una canción que seguro sé que te gusta. A ver. Vamos, sí, porque habíamos elegido la misma canción, así que... Sin hablar, habíamos elegido la misma canción. La misma canción, macho. Entonces sí me gusta. Claro. Bueno, creo que... Escucha, dos que duermen en el mismo colchón, o sea, telepatía me, o... Me empiezo a preocupar. Yo también. Vamos me a tener empiezo a preocupar. Que dejar de vernos. Tú y yo. Joder. Tú hayas elegido, creo que la del LP, yo creo que la versión del año 93. Estamos hablando de el Mother, de Danzig, que yo creo que lo de clásico, pues se lo ha dado el tiempo, y esta canción ya es un clasicazo que a todo el mundo le suena. Y habrá mucha gente que seguramente, ¿qué es esto? Esta canción mola, pero no saben de quién estamos hablando. Bueno, pues estamos hablando de Danzig, el grupo de Glenn Anzalone. Mejor. Sí, porque Glenn Danzig es... Es artístico. Danzig, la ciudad polaca es, ¿no? Bueno, el tema que vamos a poner, pues yo al final le había elegido el del año 93, una remezcla que hicieron para promocionar el EP Trail Demons Wildlife, con escenas en directo, pero el tema no es en directo. Creo que añadieron algo de sonido público y tal, pero no, sigue siendo el mismo tema en estudio. Un tema que viene en el primer LP del año 1988. Recordemos que Danzig venían de... Bueno, primero de la escisión de Misfits. Y cuando este se fue, pues montó el grupo Shamain, que yo no sé si hemos puesto aquí alguna cosilla de ellos. Bueno, un poquito más rockabilly, tal vez un poco más oscuros, más góticos. Y aquí, esto fue en el año 83, y en el año 87 ya pasa a formar lo que es la banda Danzig. Danzig posiblemente sea, bueno, pues un poquito más cañero, más pasa más al lado heavy, que es el lado que a nosotros nos gusta. A lo que nosotros nos dedicamos. A lo que nosotros nos dedicamos. Sí, señor. Lo que nosotros somos apóstoles en las ondas. Qué sí, bonito. Señor. Bueno, macho, es que, en fin. Protomártires. Ay, joder, sí, porque luego nos caen por todos lados. Así que... Bueno, esta canción de primer LP se grabó en un vídeo que fue censurado por la MTV. Recordemos que para el año 90 y tantos estaba por ahí rodando y pululando la mujer de Al Gore. Recordemos, político demócrata, que se supone que son los menos conservadores, más abiertos a todo. Bueno, pues la mujer de este señor, Tippi Gore, fue la que empezó a promocionar, pero al final creó, a ver si lo digo en castellano, Centro de Recursos Musicales para Padres. Que le hemos comentado una puso hora. La pegatinita del el aviso a padres. Hicieron un juicio para demonizar al heavy y prohibirlo. Al final creo que simplemente, pues el heavy no se lo prohibió, no se le acusó de nada y simplemente... Parecillo el heavy. Sí, pero bueno, si recuerdas las imágenes, Dee Snider ahí con su melena rubia, así el papel arrugado, con las notas declarando un juicio. Bueno, se les obligó a no solamente al heavy, sino a todos los estilos musicales que tengan pues letras muy explícitas, demasiado escandalosas para la mente del gobernador de turno. Bueno, pues el Parental Advisory, que es lo que estamos comentando aquí, el Centro de Recursos Musicales. ¿Ya no se pone o sí? Sí, sí, sí. Sí, ah, sí. Sí, yo creo, bueno, perdona, a lo mejor me he lanzado, no lo sé. No lo sé. No, yo últimamente no he visto, pues es que últimamente ya no hace falta ni ponerla. Censuran todo, entonces yo creo que no hace falta ya ni... Ya sale censurado de casa. De fábrica, claro. O sea, es que sale censurado de casa. En fin, primer vídeo fue censurado, pero se coló en MTV creo que un día, y bueno, aquello fue un exitazo tremendo. También lo pusieron, por supuesto, Beavis and Butthead. Con lo cual el vídeo se hizo bastante famoso. La edición del 93 ya fue una edición en vídeo, pasó todos los filtros, evidentemente. Y bueno, lo que comentamos, pasaban de a ser un grupo pues con un ritmo mucho más blues y mucho más heavy, más oscuros. Cambian de dirección musical con bastante frecuencia. Por ejemplo, en el tercer disco de Danzig, pues el heavy es oscuro, pesado. Y bueno, creo que, no sé si esto me lo puedes confirmar tú, no lo puedes confirmar. No sé. Ah, vale. Que se ha metido también en la música sinfónica, que puso el Black Aria, pero no, o sea, lo he oído, pero no sé si... No he llegado a oírlo. Ni confirmo ni desmiento. Ay, qué cosas dijeres. Graban para el sello de su productor Rick Rubin, que es el American Recordings, aunque creo que al final se pelearon un poquito y ahora andan bastante distanciados. La canción es una crítica a la sociedad conservadora y a la sobreprotección de los padres a sus hijos. Joder, seguimos en las mismas y yo que soy padre doy fe de ello. Venga, Paco, vamos a poner a la limón este Mother de Nancy, que es un pedazo de tema y clasicazo donde los haya. ¡Mola! Tell your children not to look my way. Tell your children not to hear my words. What they mean, what they say. Mother. Mother. Can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother. Oh, El Elvis del heavy Paco, metal. Paco, temazo, ¿eh? Si mazo. Es que somos finos eligiendo, ¿eh? Muy Ian Astbury en la voz. Muy, sí. Muy Jim Morrison aquí. ¿Eh? Totalmente. Bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí físicamente y moralmente el nuevo CD de la banda asturiana 9x10, que muy amablemente nos ha enviado Leire Álvarez, su responsable de prensa. 9x10 llevan 10 años dando caña y este es su nuevo disco, Tú, Yo y el Fin del Mundo. Espero que esto sea solo el título. Es su cuarto LP en la carrera, es un disco cojonudo que fusiona muchos estilos, como puede ser el stoner, el rock, el metal. Pues nos va a gustar. Por ahí bien, un poquito de punk. Todo también, venga, hombre. Todo mezclado con un aderezo de rabia y contundencia y su toque personal. Vamos a poner el corte número 4, Bala Perdida, de este Tú, Yo y el Fin del Mundo. 9x10. Tiempo derrotado y hundido entre mares de hormigón. Yo solo soy las voces de campos sin perdida, jugándose nunca más. Más, más, hombre de verdad. Más, más, días de gracia. Más, más, mi tiro de espalda. Más, más, no sirvió de nada. Hoy ya no puedo ni quiero del frío estupor de morirme por dentro. La única es cámara perdida. Respuestas si tú ya no estás. Y este callejón sin salida aguarda las frases más tristes escritas. Ni alma, ni retos, ni error. Ni perdimos y nadie ganó. Ni justicia, ni pena, ni huida. Solo es castigo y desolación. Fantástico, ¿eh? 9x10. ¿Te ha gustado? 9x10 o 9 sobre 10. Una muy buena nota. Sí, señor, hombre. El nuevo mejor grupo favorito. Venga. Me voy a apuntar. Estaremos atentos a todas las evoluciones de este grupo. Si hay conciertos, ya lo comentaremos. Y si sacáis nuevas cosas, pues nos sí, lo comentáis. Sí, ha participado en un tributo a Sociedad Alcohólica. Muy chulo. Sí, señor. Bueno, pues ahora vamos a poner otro clásico de Kiss. Lo pongo como curiosidad, porque Pero bueno, es... Kiss, tú. Pues a ti los Kiss no... ¿Sí? Pues mira, lo voy a poner, lo voy a criticar, espérate. Vaya, pues que, por con lo que te, sí, te gustan, sí. Así es tú. Este sí que es tu mejor grupo, prefer. Mi mejor... Mi mejor grupo. Y mucho mejor. Si tiras de meroteca, verás que yo creo que las últimas cosas que digo de Kiss son todas malas, macho, porque es que... soy, en fin. No, hombre, viene esto a cuento porque están sacando cada cierto tiempo la serie de Kiss of the Soundboard. Que, no, que tienes todos. Las tarras que han salido, sí. Han ¿Vinilo? Salido. Sí, claro, pues claro. Perdona, perdona. ¿Con quién te crees que estás hablando? Estás hablando. Vinilo de color. Me quedé... Hombre. Piltrafilla. Piltrafilla. Perdona, Felipe, por la duda ofende, en este caso. Sí, sí. No me ofende porque ya te conozco. No te tengo ninguna estima. Solo ofende a quien yo quiero, quien me importa. Joder. Bueno, venga, perdona. Mira, este es el segundo que han sacado no hace mucho, el Live in Virginia Beach, el 25 de julio del 2004, que si me dejas te digo dónde, en el auditorio, en el anfiteatro Virginia Beach, de... De Virginia Beach, de Virginia, de Virginia, joder, de Virginia. Todo cuadra como un puzzle sideral. Bueno, ese segundo, ya digo, yo este lo tenía ya hace un montón de años... De estos conciertos, que esto es una cosa que sí que hay que reconocer también aquí, es que fueron ellos los pioneros, sacaron ellos la moda de grabar el concierto y vendértelo a la salida del concierto. Sí, tengo yo varios, el de Madrid que estuvimos. Por ejemplo, bueno, pues estos Kiss han sacado ya el Instant Live Rock the Nation 2004, y ahí en esa serie, bueno, han sacado más, luego sacaron el Sonic Boom Over Europe, que es lo que tienes tú, sí. Alive 35 Europe, que eso creo que fue son series de conciertos de la gira de ese momento. Por ejemplo, el Live 35 Europe, en Europa pues son 9 o 10 nada más, pero el Instant Live pues no sé si son 18 o 20. El Sonic Boom Over Europe, yo tengo la caja y creo que son 46 CDs dobles de la gira entera. Hicieron otro que yo a ese ya me desmarqué porque dice, bueno, es que esto es un disparate. Bueno, a lo que íbamos. Este en la edición del Rock the Nation del 2004, en Instant Live, el CD que vendían a la salida de concierto, de este concierto, el mismo, pues yo lo compré y digo, bueno, voy a ver cómo suena, voy a probar a ver que si hay alguna diferencia. En teoría tenía que ser el mismo. Recordamos que estos que graban en los conciertos, lo que hacen es pasarlo por la mesa de mezclas, lo meten en unas multicopiadoras, ya tienen preparadas la cajita con una pegatina y a y en la puerta te la dan. Te lo van vendiendo, 20 euros o lo que sea, y te lo llevas a casita, ¿no? Y coño, cuál ha sido mi sorpresa, que para mí suena mejor el que te venden en el concierto que este. Este está editado, ¿eh? Este está editado, por ejemplo, en la canción en la de 100.000 Years, que es creo donde sale el solo batería, o el, no, en el solo de bajo, que creo que empieza con el Unholy, ya no estoy muy seguro, creo que es esta. El solo de bajo lo quitan, con lo cual está editado, debería tener mejor sonido, y sin embargo me parece que el sonido... Es más fresco en el que te vendieron en el 2004 en el concierto que en este, que está como más turbio, más... Más enlatado, puede más, ser. Sí, no sé. Tanto lo tocan que lo joden. Y joder, digo, bueno, pero bueno, vamos a poner el editado. Recordemos que el siguiente que ya está en parrilla preparado es en Donington, donde estuvimos, y ese también hay que comprárselo. Qué camisetas más chulas, trajiste. Sí, claro, sí, hombre. Sí, señor. Hombre, muchas gracias. Momento de verdad icónico. Venga, Live in Virginia Beach, el 25 de julio de 2004, Kiss. Recordemos que fue la primera gira que hicieron por Estados Unidos con Tommy y Eric en los puestos de Peter y de Ace Frehley. Ace Frehley. No sé qué más puedo decir. Pocas cosas más. Venga, ponemos el tema y listo. Vamos a poner el Holy, que fue uno de los mejores temas del Revenge, del año 91. Que también tengo que decir que cuando Kiss lo pasan mal, como fue el caso de Criaturas de la Noche, que venían de muchos problemas, o el Revenge con la muerte de Eric Carr, sacan unos pelotazos. Y que en esos pelotazos el que mejor temas ha sacado ha sido Simmons, cuidado. Normalmente el que mejor compone es la diva. Ya te digo, cuando lo están pasando mal es cuando sacan buena música, cuando están adocenados y viviendo a tutiplén. Aborguesados. Que se lo digan a más de... Iba a decir a Metallica, pero no lo voy a decir. Que sí, a más de uno. Que son unos lilas, hombre. Que hago la leche. Venga, el Holy, que es un pedazo de tema de Simmons. Bueno, este no es. Que no le he puesto la canción 5. Y eso. Este sí. That's why I'm in the breaking through the world that fills us. Do you afraid? You are the beast that comes by my head. You're sending children to war. It's the fastest and hard. So now you know you created me on the day that you were born. What's created by man? Yeah, I'm the Lord of the Flies. You know I'm holy. From the left and the power comes in by the one light. Yeah, I'm holy. Hay que reconocer que el ritmo es mucho más cansino que el que tú me comentabas, el Unholy del Live 3. De la Live 3. Esa edición me encanta. Sí, disco. Es un buen disco. Pues es que, y eso que no está aquí Peter Criss. Peter Criss, evidentemente, yo una de las cosas que, precisamente en Donington, que más sorpresa me dio fue el ritmo tan lento y tan cansino que llevaban, porque Peter no era capaz de seguir. Peter no se aguantaba las Catalinas. No, pero aquí que no está, que está con Eric Carr, que es, digo, que, con Eric Singer. Tiene 20 años más, claro, o esto, más. Esto es de 2004, claro. Sí, justo, de 96 al 2004. Recuerdo tengo. Muy bien. Me ha gustado tu rima. No sabía cómo meter el chiste. Seguimos. Vamos con Rocky Erickson, que es de esos personajes que, sin ser muy conocido por las mayorías, resulta que es uno de los más importantes e influyentes músicos en terreno de la psicodelia, tanto te gusta, y el rock. Capitaneó a los 13th Floor Elevator en el 65, allá por Texas. ¿Sabes que la Janis Joplin estuvo cerca de ser parte del 13th Floor? Ni idea. Pues hizo bien en quedarse. A mí la 13th Floor, reconozco en pirarse, que no. Se pira San Francisco y no te gustan 13th Floor. A mí 13th Floor no le pillo el punto. Demasiado psicodelia. Luego vamos a poner algo más de psicodelia si nos da tiempo. Y la psicodelia de 13th Floor es excesiva. Es un poquito. Sin embargo, el personaje que vas a poner. Amén. Rocky Erickson, diagnosticado de esquizofrenia paranoica, sometido a terapia de electroshock. ¿Qué tendrá el rock, macho? ¿Qué tendrá el rock? Tenía declarado ante notario que no era un terrícola, o sea, que no era humano, que venía. ¿Era un marciano? Que venía del espacio, que era un marciano, todo eso firmado ante notario. Pues eso no hay que firmarlo, ya lo sabemos, es un marciano, tío. Suena mal de verle. Pues en los 70 formó Rocky Erickson and the Aliens, fíjate. Pues claro. Vamos. Y en el 81 sacó The Evil One con Stu Cook, el bajista de la Creedence, como productor. Y, oye, es un discazo, ¿eh? Suena muy, muy bien. Vamos a escuchar el Two Head Dog del Rocky Erickson and the Devil Aliens, The Evil One. acojonante. ¿Cómo me puede gustar tanto un tío y su grupo matriz, City Floor, no gustarme nada? Bueno, oye, pues mira. Sí. Muy bien, Rocky muy bien. Erickson. Muy bien, muy bien. Ya empezamos aquí a gustar. A entendernos. Ya, macho, y esto es preocupante. Sí, anda, cambia el rollo. Pon un rollo de los tuyos. Venga, para que nos insultemos o algo. No, que son españoles, tío. Niágara. Ah, bien. Joder, hombre. Bien. Bueno, poquito. Bueno, solamente por el tío, por el alma mater de Niágara, había que ponerse de rodillas. Porque aquí Manolo Arias es la cabeza visible, es el guitarra que lleva ahora Ñu. Un guitarrista que solo por los años que tiene ha tenido que aprender un poquito a tocar la guitarra. Para mí, de los tíos más finos que hay tocando la guitarra en España. Muy bueno, muy buen gusto. Estuvo en Bella Bestia. Sí. Y bueno, pues después de pirarse, pues contacta de nuevo con Tony Cobas, que también era cantante de Bella Bestia, que era un tío que tenía nacionalidad inglesa, y como dominaba el inglés, dice, oye, ¿qué te parece si hacemos un proyecto de... Y cantamos en inglés. Cantamos en inglés, un proyecto de hard rock melódico. Pues en la línea de lo que se llevaba, esto estoy hablando del año 87, 88. Muy Whitesnake. Whitesnake, Dean Leppard, Bon Jovi, Europe, o sea, es lo que se llevaba en sangre azul en España. Y bueno, pues se meten en ese proyecto de hard rock melódico en inglés, pues intentando pegar el pelotazo a nivel europeo. Debutan en la Canci, teloneando a King Cobra, telita, el amigo. 86. Pues no lo sé si fue. Sí, señor. Pero vamos, no sé en qué año. Eso ya, 18 eso ya y 19 de diciembre del 86. Joder, qué tío. Tiene la entrada. Bueno, en el 88 graban su primer LP, que es el Now or Never, con Carlos de Castro en la producción. Y Derek Oliver, que era un articulista, un escribiente de la Kerrang inglesa, sí, le pone 5Ks, que es la máxima nota que pone esta revista. Se hacen eco otras publicaciones, creo que incluso entran en las listas del Reino Unido, y hacen una gira por Inglaterra. Pasan por el Marquee, como la gira se da también, el manager le propone ampliar un poco la gira y hacer una gira en toda regla. El 89 vienen a España de vuelta de esta gira, y GBBS les propone grabar un nuevo LP. ¿Qué es GBBS? Seguro que si vosotros miráis los álbumes de Halloween, los Keeper de Seven Keys, veis el logotipo de GBBS. Yo creo que en España se hizo famosa a raíz de los discos de Halloween. Graban el segundo LP, que es el Backstage, también Backstage Girl, también con Carlos de Castro, y Tony Cobas decide abandonar la música. Esto no le va y evidentemente se tienen que disolver. En el 92 se reúnen de nuevo en un nuevo intento de Ángel Arias, Manolo Arias, perdón, Ángel Arias y su hermano, que junto con Joe Martos, que es el batería que también estuvo en Marón Rojo. Sí, que hemos y Ricky Castañeda, Topo, que eran de Tritón. De la formación original solo estaba Ricky Castañeda, pero en esos momentos estaban tanto Ángel como Joey Martos. Uno de los tíos que mejor aporrean la batería en este país. Estaban en Tritón. Digo que tienen que recurrir a... Bueno, que les proponen grabar ese disco. Les proponen para esta nueva reunión grabar una canción para promocionar un programa de radio que se llamaba Big Band. Y recurren a Fernando García. Fernando García es Toro Loco. Fernando García, un cantante que estuvo en Victory. Y con la producción de Tommy Newton, que era también componente de Victory, pues sacan esta canción. Recurren más tarde a Nick Schultz para la voz. Con contrato en vigor, se pira a Inglaterra. Hizo un concierto, yo creo. Y tiene canciones grabadas, ¿eh? Hicieron maquetas, sí, y tal. Sí, porque la sacaron al final, hace poco, en un... En este disco que tenemos ahora lo contamos. Bueno, pues recurren al final a José Antonio Manzano, cantante de Tigres de Metal y posteriormente famoso por estar en el segundo disco de Banzai. Y recientemente fallecido, en paz descanse. Vivía en Suiza y en el 94 graban el 3, que es un disco que funciona bastante mal. Excepto en Japón. En Japón le editan. Se editó en Japón y funcionó bien. No. ¿No? Lo he visto, pero no lo tengo. Vale. Los de Zero, con Manzano, también se editaron. Algunos también se editó en Japón. En el 2001 sacan un doble CD. Se titula Fall Higher. ¿Qué es este? Que viene el 3. El 3, el Manzano, Power, que era los extras de Japón. Y luego eso, con los extras de Japón. Y en el C2 pues vienen canciones con el Night Soul, otras grabaciones de la que grabaron con Fernando Toro Loco García, etcétera. Rarezas, lo que se suele llamar rarezas. Pero bueno, vamos a poner de un tema con Manzano, que es el Bad Reputation. Un cantante que a mí me gusta, pero me da la sensación, siempre me da la sensación de que no llega, de que se le queda la voz como un poquito... No sé, es una impresión mía, ¿eh? Todo el mundo comenta que es un buen cantante, así que deberá serlo. Vamos a poner el tema Bad Reputation del tema 3, o sea, el tema 3 del disco del 3, disco 3. De Niágara. Hoy no atino ni de cachondeo. Joder. ¡Hala! Trying to escape from a feeling, I'm trying to leave it behind. I made up my mind, but I'm too scared. I'm going crazy tonight, 'cause I want, yeah, I need everything she has to give. I'm reaching out on and on, still I wonder if you know. She don't walk away. She says, you're not my baby. I can help myself. As soon as I look through the window, as soon as I'm closing my eyes, 'cause I see your face everywhere. I'm going crazy tonight, 'cause I want, yeah, I need everything she has to give. I'm reaching out on and on, still I wonder if you know where to go. I'm going crazy. Yeah, she told me walk away. She says, don't have a baby. I can help myself. Calidad a raudales. Sí, o sea, sí, que esto era... Recordemos que es del año 88, ¿eh? Sonaba muy bien. Sonido de la época, sí, ¿verdad? Sí. El jarro melódico, pero bueno, a mí me gustaron bastante. No. Hola, Paco. Continuamos. Corría el año del señor, de 1992. buen año. Sí, cuando sí. Dave Lombardo se marcha de Slayer, una tragedia irreparable para la comunidad metálica de aquella época. ¿Te acuerdas tú de eso? Creo que era más de... Yo era más de esta gente. Más de chunda, Del lilismo. Del lilismo, sí. Tenías una época aquella. Pero no me duele emprendes en reconocer que Dave Lombardo es uno de los tíos que mejor aporrean la batería y que era parte importante en el sonido Slayer y que lo notaron. Y que lo notaron. Pero vamos. Pues para remediar la tragedia, Mr. Lombardo, el cubano más famoso del metal... Era Mol. Y el segundo más famoso del mundo, yo creo, está Fidel Castro y él, después. monta Grip Inc., que si bien nunca despegó en popularidad, en mi opinión dejaron unos cuantos discos acojonantes. Y me gustan un montón. Vamos a pinchar Stage to Heaven, del primer disco de Grip Inc., Power of Inner Stretch. ¿Qué canción era, Paco? Te lo he dicho dos veces, la segunda. ¿Es la segunda? Sí. Yo creo que no me lo he dicho ninguna, pero... Venga, vale. Pongo la 2 entonces. Dices. Me muero y no te educo. ¿Cómo te quedas? Muy bueno, sí, señor. Vale. Me jode decirlo. Pero conocerlo. Cago en la madre, qué parió. En fin, tío, o tú te estás ablandando o yo me estoy endureciendo. O los dos. En fin. Vas a comunicantes. Oye, vamos a poner a los In Flames, que están abonados a la polémica. Y tanto es así que tú y yo he dicho In Flames y tú ya... Flay de ahora. Bueno, espera. que me estaban llamando por teléfono. Si hablamos de In Flames, tenemos que hablar de dos cosas diferentes. Los primeros años en los que pues hacen un did a secas, muy buen did. Discos como Clayman, con los que yo los conocí, me parecen una obra de arte. Bien, bien. De Jester Race, o sea, hay cosas muy buenas, pero llevan ya los 10 últimos años que han cambiado a did melódico. Yo creo que siguen teniendo calidad a raudales. Ellos viven muy bien en esa ola de la polémica porque es publicidad gratuita. Le da igual, el cantante Anders Frieden dice en muchas ocasiones que dice que le da igual lo que digan, que él no se va a repetir en un disco y al siguiente, y que está muy a gusto con lo que está haciendo. Pues sí, él está a gusto, macho. Y yo soy de los que también me gusta lo que hacen. Me gusta mucho lo que hacen al principio, y lo que hacen ahora también me gusta mucho. ¿A ti te gusta todo? Sí, casi todo. Menos lo que pone mi hija. En fin. Pero todo. Ya te está gustando la Rosalía. Lo que tú digas. La Motormami y esas cosas. ¿Venías cantándola? Yo creo que es la mujer más sobrevalorada que hay ahora mismo en el panorama, no sé si nacional o internacional. ¿No? Internacional. No, estoy orgulloso de que una chavalita como esa que viene de aquí pues tenga ese éxito, pero no lo entiendo, ¿eh? No soy capaz de asimilar ese éxito. En fin. Entiendo la música moderna. Te has quedado viejo. Sí, sin duda. Pero para, como y a mucha tú, honra. Como dices tú, hay gustos que merecen palos y prefiero quedarme donde hay estoy. Hay gustos que requieren palos. Joder. Que me cago en verdad es. Bueno, vienen de la escena de Göteborg, los suecos, y ahí estaban, que empezaron al mismo tiempo y están muy entremezclados unos con otros, Dark Tranquility, In Flames y At the Gates. De hecho, en el primer disco, el cantante de Dark Tranquility es el que lo graba, porque no tenían todavía una formación muy, muy, muy firme. Más adelante ya pues ficharon, digo, Anders Frieden, que es el que se ha hecho más o menos con el sitio. Es un disco con el que vamos a poner el Battles y la canción The End. Un disco con 12 canciones, pues yo creo que son fáciles, con estribillos muy, muy tarareables, pero con unas guitarras tremendas. Anders Frieden... Menos mal. Sí, no. O sea, si es que... No, desde luego comparado con los primeros es más digamos que más comercial, pero nada más, no llega al lilismo acentuado. Vale, Anders Frieden, por ejemplo, ya no tiene voz gutural, ya hace voces cristalinas. Ya ha crecido y se ha cambiado la voz. Oye, imagino que es que llevan desde el 92, 94, no sé qué, el 94 creo que se juntan o el 92 y el 96 el primer disco, 94 el primer disco creo que es. De coño, tú no puedes estar todo el día berreando, te tienes que quedar sin voz. Paul Stanley sin berrear se ha quedado sin voz hace ya tiempo, Coverdale le pasa lo mismo, o a Ozzy o a... Si no berreas te vas, ya coño. No berreas pues te vas. En fin. Bueno, en el de Jester Race crean ya la mascota, que es al final el Jester Hit, y a raíz de esta polémica pues han creado unos trupacos defensores de la música antigua, que no sé cómo le llaman, Jester, no sé qué nombre tienen, pero vamos, son unos tíos que te oyen hablar de la música nueva de In Flames y se le pone la vena como el dedo gordo. Y te hinchan. Bueno, huele a sangre, ¿eh? Muy bien. En fin. ¿Dónde hay que apuntarse a eso? Joder, tendrías que saberlo. ¿Se puede apuntar? No, pues lo tengo un poquito... ¿No te vienen correos a ti? Lo tengo un poquito abandonado esto. ¿Qué hago en la leche? Vale. Bueno, In Flames. El tema es The End del año 2016, el LP Battles. Space, what's up? Bueno, me parecen geniales, ¿eh? Me parecen geniales. Un poco... ¿Se han parado, ¿sí?, a mitad de la canción? ¿Qué les ha pasado? Sí, bueno, eso se llama... ¿Cómo se llama? Un intempo paradus. ¿Un intempo paradus? Joder, lo que tiene uno que aguantar. Óscar, ¿qué tal? Ya está aquí nuestro compañero de el Alambique Musical. Ha llegado justo para oírte el palabro. Vámonos hasta... Ahora te voy a poner death metal del bueno. Vamos hasta... ¿Eso no es death metal? 1989, con un grupo referente dentro del death metal, como son los Obituary. Son de Göteborg. Que ese año publicaron su LP Cause of Death. Un disco que sigue siendo atemporal e indestructible, Felipe. La receta del sonido Obituary es fácil. Crea unos riffs brutales. Tóquelo lento pero fuerte. Nazca en Suecia. Suba el nivel del bajo. Añada un cantante como Mr. Tardy, que parece que le estuvieran torturando o empalando o algo así. Mr. Tardy. ¿Eh? Sí, señor. Madre mía. Si no te gustan los Obituary, a ellos tampoco le gustas tú, que lo sepas. Sí, vamos a pinchar Chopez Inhal. ¡Chopez! Que debe ser, como tu madre decía, cuarto y mitad de Chopez. No, half, Chopez Inhal. Mitad de Chope. Jalin Chope. Javel. Bueno, joder. Obituary comprando Chope. Feel the flies spill from your mouth. Rotting waves come dancing. Feel the storm changing all it breathes. Jump it out. Feel the blood spill from your mouth. Rotting waves come dancing. Feel the storm changing all it. We'll be right back. Bueno. Y no los Inflame esos. Sí, sí, estos son, son sí, sonido death metal, sí, sí. Sonido chopped. Sonido chopped, chopped con metal. Tío, con un tío que se llama, como has dicho, Tonti. Haber estado atento. Tonti. No puedo estar toda la clase repitiendo las cositas para los cuatro que estáis ahí de cachondeo. Chopped Tonti. Venga, en fin, que te pires. Venga, ¿qué poner más? Venga, aquí un tío en condiciones ya, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Udo de Schneider. Vamos a poner a Udo de Schneider, que ha sacado un disco de versiones. 17 versiones. ¿Eh? 65 minutos. Desde Tina Turner hasta Frank Sinatra, pasando por, como no podía ser de otra manera, Motorhead, Judas, Rainbow, bueno, un largo etcétera. He elegido la versión de The Crazy World of Arthur Brown, titulado Fire del 68, que es una canción que me encanta. Vale, pues venga, nos vamos. Y antes de ponerlo, nos vamos a decir adiós. Sabéis que podéis escucharnos por la radio. Y nosotros también lo sabemos. Nosotros lo sabemos, ya, aquí todos los días, clavados. A las 5:30, como ahora, en remisión 12:30, 7:30, o bien en la página web de radioarbato.net y dentro menú Archivo Sonoro. En Archivo Sonoro encontraréis todos los capítulos que hemos dicho hasta ahora, por años y por días. ¿Dónde más, Paco? En asaltomatarradiorock.com todos los domingos a las 9, no faltéis. Y en todas las plataformas digitales. En todas. En todas las que empiecen por ahí. Di una. iVoox, iTunes. Estamos. Apple Podcast, en todas. Venga, un abrazo a todo el mundo. I am the God of Hellfire, and I bring you fire. I take you to burn. Fire. I take you to learn. I see you burn. You fall hard and you say. Fire! I take you to burn.